Y no

lágrimas por el recuerdo de nuestras noches. Tú no estás, la tristeza invade aquí en mi pecho de este amor. Thank you. enloquece. Como mueve su culito, culito, culito. Mueve su culito, culito, culito. Me vuelve loco como baila. Y lo que más me enloquece. Como mueve su culito, culito, culito. Mueve su culito, culito, culito. Yo lo único que quiero es ponerle ritmo a tu cuerpo y que no dejen de bailar. Yo lo único que quiero es ponerle ritmo a tu cuerpo y que no dejen de bailar. Y quiero ver. En el Adri Music. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Adri. En el Adri Music. Su amor.